fantasía. Decime que voy, ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor. Nunca pensé que yo podría olvidarte, más que nunca seguiré hacia adelante. Por lo que hiciste yo no voy a juzgarte, pero te aseguraré que tengo otra amante. Que seguiré siendo el romántico artista, el que una vez por tu amor fue masoquista. Y si algún día yo te veo en la pista, lo soltero con las manos arriba. Ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor. Voy, ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de tu amor. ¿Cómo dice? Voy. No se ve con las palmas arriba, ¿eh? ¿Qué pasó con las palmas arriba, dale? Baby, don't come back to me. I'm sorry, pero es así. Yo siempre quise a tu lado ser feliz y no lo conseguí, nunca lo conseguí. Baby, don't come back to me. I'm sorry, pero es así. Yo siempre quise a tu lado ser feliz. Lo cantan ahí bien fuerte, a ver. Voy, ya yo me olvidé de ti, ya yo me olvidé de ti.